Estimadas y estimados webmaníacos y webmaníacas, bienvenidos a un programa más de Website Stories, en este caso número 4. Aquí, como siempre, con vosotros, mi compañero David Fernández. Y al otro lado, David Alday. Estamos riéndonos porque hemos hecho una lista, una selección de películas musicales de los 80, que es de lo que queremos que trate el programa de hoy, para daros un poquito de cancha, ¿no? Porque sabemos que hablamos por los codos y nos desviamos constantemente del tema. Nos enrollamos mucho y lo sabemos. No, qué va. El programa de hoy queremos que sea un poquito diferente, queremos que sea más musical que otra cosa. No sé si vamos a poder meterlo todo en una hora, vamos a intentarlo, por eso vamos a ir un poquito más al grano, exactamente, que de costumbre. Bueno, las películas musicales de los 80, qué decir de los 80, que es una época que para todos los que tenemos más de 40 años, los que nacimos en finales de los 70 o comienzos de los 80, tenemos un montón de películas que nos han marcado, porque la música era súper importante en estas películas. ¿Por qué? Porque no solo dependía de la calidad de la película en sí misma, sino de la banda sonora, el que esa película fuera un éxito. Es decir, lo interesante no era solo que la gente fuera a ver la película al cine y que pagara religiosamente por su entrada, sino que la banda sonora pegara, ¿no? En las discotecas, en las radios, en las emisoras, ¿no? Que era donde supuestamente era lo que también marcaba el éxito de un temazo. Sí, de hecho hay muchas películas que lo único que realmente merece la pena de la película en sí es la banda sonora, que luego las películas son un cuadro. Un cuadro, un truño directamente. Como algunas de las que vamos a poner aquí, lo dejamos a vuestra elección, el que decidáis cuál. Si os parece, vamos a pasar ya con la primera película. David, esta te toca a ti. Creo que has elegido... ¿Cuál? Fama. Fame. Of Fame en inglés. Yo digo en inglés. El partidario del inglés. Pues vamos con Fama, que está dirigida por Alan Parker en el año 1980. ¿Qué es lo mejor de Fama? Pues el cast y la serie que derivó de ella, que duró del 1982 a 1987. ¿Tú la veías? Yo la veía. No me acuerdo mucho, pero sí que me acuerdo que me encantaba. Yo creo que la veíamos todos en aquella época. Éramos todos superfans de Leroy y todos queríamos ir con calentadores. Y bueno, pues claro, pues así luego fueron las cosas. Pero... Sí, sorpresas. ¿Y qué canción has elegido para esta película tan estupenda? Bueno, lo peor, por cierto, es el remake que hicieron un montón de años después, que no tenía ningún alma ni compartía nada del original, un cuadro. Tú que lo viste, vamos, que no sé quién se le ocurre. No la vio nadie más que yo creo. Bueno, pues gracias a Dios. Pues ya sabes, aprende de tus errores. Y la canción que he seleccionado es Out Here on My Own, de Irene Cara, y vamos con ella. Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in? Make believing is hard alone, out here on my own. Rising star to guide me far and shine me home out here on my own. When I'm down and feeling blue, I close my eyes so I can be. Never show out here on my own. Close my eyes so I can be. Qué bien cantaba esta chica, ¿verdad? Muy, muy bien. También salía, también cantaba uno de los temazos de, bueno, por no decir el temazo de Flashdance, ¿no? Sí, What a Feeling. What a Feeling, sí. La siguiente película de la que vamos a hablar es The Blues Brothers. Bueno, los Blues Brothers, como sabéis, era un dúo cómico musical, por así decirlo. Bueno, era un dúo de gamberros compuesto por Dan Aykroyd y John Belushi. Que, bueno, pues se truncó porque John Belushi murió de una sobredosis. Ellos se hicieron famosos en el Saturday Night Live. Y, bueno, hicieron una película musical muy recordada con un montón de artistas invitados. ¿Quién era el director de esta película, David? John Landis, si no me equivoco. John Landis, uno de mis directores favoritos de los años 80. La canción que hemos elegido para esta película es un tema, o sea, un hito. Think, de Aretha Franklin. Yo tengo muchísimas ganas de ver el biopic que han hecho sobre Aretha Franklin, protagonizado por Jennifer Hudson, que se estrena creo que este 2020. A ver qué tal. A ver qué sale de ahí. La voz de Jennifer Hudson es maravillosa, pero bueno, nosotros nos quedamos con Think de Aretha Franklin. Imposible que no te entren ganas de bailar con esta canción, es increíble, no pasa el tiempo por ella y vamos, es un temazo que que vamos, hace mover el esqueleto a cualquiera. Al más rancio. La siguiente película es una de mis peticiones, había que incluirla, ¿eh? Es cierto que es uno de mis placeres culpables y es una película que, bueno, no es una buena película, hay que decir, pero bueno, con el paso del tiempo fue ganando... Es una película bastante kitsch y que no hay por dónde pillarla porque el guion es bastante absurdo y no está tampoco especialmente bien dirigida. Pero sí que es cierto que bueno, es una comedia musical con un toque fantástico que es bastante, bastante curiosa y vais a saber cuál es. Xanadu cuenta la historia de Sonny Malone, era un pintor que se enamora de una de las hijas de Zeus, encarnada en este caso por Olivia Newton-John, que es la estrella de la película, por así decirlo, venía de hacer Gris, y bueno, en este caso está un poquito menos inspirada, aunque ella es maravillosa. Por decirlo de manera suave. Ella es maravillosa, canta estupendamente. Gene Kelly... Podemos decir que es lo único que salva la película porque, bueno, el guión, como os he dicho, es muy pobre, la historia podía haber dado mucho más de sí y la relación entre Michael Beck, que es el protagonista, el pintor, y la musa, que es Olivia Newton-John, pues bueno, pues se queda un poco ahí en territorio de nadie, ¿no? Michael Beck es uno de los sex symbols de los años 80, es uno de los protagonistas de una película maravillosa que se llama The Warriors, aquella película de pandilleros dirigida por Walter Hill. Y bueno, en este caso hace lo que puede el muchacho junto con Olivia Newton-John y es una película que ha envejecido mal, mucha licra, mucho maquillaje, calentadores, patines, bueno, a mí me parece lo más, shorts mega cortos. Bueno, pues es lo mejor, que queréis que os diga. Lo mejor de la película, ¿qué es? Pues la banda sonora. Las canciones son maravillosas, o sea, para mí es un temazo tras otro. La banda sonora es una colección de temas pop maravillosos compuestos por John Farrar, productor musical, y sobre todo a cargo de la Electric Light Orchestra, la ELO, la famosa ELO. Participan Cliff Richard, The Tubes, el propio Gene Kelly, y luego es que Olivia Newton-John canta como Los Ángeles, a mí me encanta. Vale, ¿qué canción has elegido, David, que ya empiezas a enrollarte mucho? Bueno, decir que la película ganó el Razzie a la peor dirección. Se llevó un montón también de nominaciones en todas las categorías, pero es maravillosa, es una joya, es entrañable y yo he elegido I'm Alive, así que espero que os encante, como a mí. ¿Quién la canta? ¿Quién canta I'm Alive? Pues tú lo tendrás ahí apuntado. La ELO, vamos a dejarlo en la ELO, que es mucho más fácil de pronunciar que el nombrecito. Exactamente, I'm Alive, estamos vivos. Mira que cortarnos el tema sin acabar, yo eso lo llevo regular, pero bueno, no nos da tiempo sino a... Es que si no nos va a dar tiempo a hablar de todo lo que queremos hablar. Vale, ¿cuál es la siguiente película, David, que tienes ahí en la lista? Pues a ver, la siguiente película de la que quiero hablar es Víctor o Victoria. Pero no hables mucho, que tenemos que poner canciones. Y hablar menos y poner canciones. Vale, pues la película es de 1982, la dirigió Blake Edwards y la protagonizó su mujer Julie Andrews, que es a la postre lo mejor de la película. Julie Andrews, que es más... Bueno, Julie Andrews es maravillosa, haga lo que haga. Pero bueno, eso. ¿Qué pasa en esta película? ¿No te gusta Julie Andrews o qué? No, sí, a ver. Ella, ya, como digo, ella está maravillosa a lo que haga. Además, aquí estaba en su mejor momento. O sea... Bueno, para mí mi película favorita de Julie Andrews es The Sound of Music, Sonrisas y Lágrimas. Víctor o Victoria es una película que está súper bien. Aunque ha envejecido igual un poco mal y no ha quedado como demasiado en la memoria colectiva, yo creo. Igual no tanto como otras películas de Julie Andrews. Yo me quedé con ganas de ver el musical que hizo Paloma San Basilio. Bueno, que soy súper fan de Paloma San Basilio. Y de sus labios, especialmente. Bueno, la canción que hemos elegido es Le Jazz Hot, que la canta la propia Julie Andrews, y vamos con ella, que nos quedamos sin tiempo. Ago, way down in New Orleans, a group of fellas found a new kind of music, and they decided to call it jazz. No other sound has what this music has. Before they knew it, it was whizzing round the world was ready for a blue kind of music, and now they play it from Steamboat Springs to La Paz. Maybe, and don't ever let it end. I tell your friend it's really something to hear. I can't sit still when there's that rhythm near me. ¿Cuál es la siguiente película de la que vamos a hablar, David? Pues la siguiente película es un clásico en los musicales de los 80, las películas musicales de los 80, que es Flashdance. Película de 1983 dirigida por Adrian Lyne. Ese gran director. Bueno. Hombre, yo soy súper fan de Adrian Lyne, ¿eh? Esta película es estupenda. Tiene todos los clichés de Adrian Lyne, todos los tópicos de las pelis de los 80, la chica, el chico, ese drama que al final se resuelve y todo acaba feliz. Pero bueno, es una película que funciona como un reloj. A ver, tiene todo lo bueno y todo lo malo de eso, de las películas de los 80. Adrian Lyne, a ver, no ha sido realmente nunca un buen director, pero bueno, aquí cumplidor sin más. Bueno, siempre se le acusa de ser un muy videoclipero, pero yo no creo que Adrian Lyne, evidentemente no es un autor, pero yo sí que creo que es un director bastante solvente. Ya ser cumplidor no es fácil, y cada vez menos, fíjate los directores que hay ahora. Por lo menos en aquella época se les acusaba de cumplidores, pero ahora yo creo que a la mayoría de los que hacen cine se les puede acusar de muchas más cosas. Así que Adrian Lyne, bueno, un respeto para él. ¿Qué canción vas a poner de Flashdance? A ver, pues de Flashdance voy a poner She's a Dream de Sandy Cinnamon. Temazo, pero es que no hay una canción que no sea un temazo en esta película. La verdad es que tiene una banda sonora maravillosa, lo mires como lo mires. Unas coreografías estupendas. Que es lo mejor de la película, eso y Jennifer Beals, que luego... Que no baila. No, tenía una doble de cuerpo para escenas de baile, pero bueno. Bueno, pero la verdad es que está estupenda, ¿eh? Sí, no, a ver, ella tuvo su momento de gloria aquí, o sea, de hecho hasta después de aquí, hasta... No ha hecho tampoco mucho, ¿no? Hasta The L World, yo creo que no ha hecho nada más así... Yo creo que, no sé si ella se retiró un poco voluntariamente del tema del cine, o es que tampoco le salió gran cosa. Aquí sí que dio el boom con esta peli y bueno, a no ser que le diera para vivir de las rentas, pero no lo sé. No creo, pero bueno, yo creo que tampoco le ofrecieron nada más interesante. Vamos con la canción, que nos enrollamos como siempre. He doesn't mean a thing to me. Just another pretty face to see. He's all over town, knocking on down, honey. I'd never let him next to me. He's the kind of guy who thinks he's smart. He's the type that always looks the part. He's so on the make, it's so hard to take, honey. Might never let him touch my heart. Lucky he just walked on by. Cause he hasn't met a girl like me. And you kill him. Well, I'd tell him that I'd rather die. Thank you. 1984 se estrenó Calles de Fuego, Streets of Fire, dirigida por Walter Hill, uno de mis directores favoritos. Ya he hecho mención antes a The Warrior, que es una película que a mí me fascina, es uno de mis fetiches. En este caso contó con un reparto compuesto por Michael Paré, uno de los sex symbols de los años 80, guapísimo y poco más, porque como actor pues sí, no valía un duro. No, era muy limitadito, el pobre. Pero bueno, por ahí estaba Diane Lane, que contaba con tan solo 18 años en esta película. Rick Moranis, que acabó bastante insatisfecho, porque él, que es bastante payasete, a mí me encanta, pero bueno, él quería improvisar y quería tener como más libertad de la que le dejó el director, y acabó como bastante rebotado. Y luego William Dafoe, que todavía era jovencillo para aquel entonces, y bueno, actualmente es uno de los mejores actores vivos que tenemos. O sea, es maravilloso, no dejo de recordar su interpretación en The Lighthouse. La verdad es que una tragedia que ese hombre no estuviera nominado. ¿Qué decir de Streets of Fire? Pues que bueno, es una especie de western urbano contemporáneo con influencias del cómic y de un montón de films que a Walter Hill le interesaban. Él quería realmente un personaje de cómic para esta película, pero ninguno de los que él conocía, de los cómics que él leía en aquel entonces, parecía que le convencían, y quiso crear su propio personaje. Es más, quería hacer una trilogía de películas, quería tener su propia franquicia, por así decirlo, pero no resultó, porque la película no tuvo mucho éxito. No acabó de funcionar bien en taquilla. Sí que es cierto que la banda sonora es estupenda, es lo mejor de la película, por así decirlo, y bueno, con el tiempo se convirtió en una película de culto. De culto. Sí, y realmente tiene una legión de admiradores. La estética es maravillosa, es decir, la ambientación es increíble, y bueno, es una película, es un clásico ochentero, sin lugar a dudas, que mezcla el cine de acción, la violencia, es una película que mezcla un montón de géneros, a veces un poquito ridícula, pero bueno, este estilo retrofuturista le va como anillo al dedo, y bueno, en este caso queríamos haber puesto una canción de Diane Lane, bueno, mejor dicho, Diane Lane hace un playback maravilloso en la película, pero no es la que canta, y por eso hemos elegido otra canción muy cortita, muy en el estilo de la música de los años 50, es la época en la que está ambientado el film, compuesta por un cantada por un grupo que en este caso se creó especialmente, es un grupo ficticio de doo-wop, de música vocal de aquella época de los 50, y la canción la tienes tú por ahí apuntada, David. Se llama Countdown to Love y la cantan The Sorrels. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, this is my countdown to love. You are the one love in my life. I know you feel that way too. Oh, what a thrill when I'm holding you near. All of my wild dreams come true. Forevermore you'll be my love. For me there'll never be another. Together forever we'll be as one. This is my countdown to love. Oh, this is my countdown to love. Baby doll down and back. Fish McClellan. Y lo bueno si breve, dos veces bueno. Vamos a seguir con nuestro repaso a... He quedado con ganas de escuchar un poquito más de doo-wop, que es uno de mis géneros favoritos. A mí la música de los 50 me vuelve loco. Sí. Lo sé. A ver. ¿Cuál es la siguiente película? Seguimos con Footloose. Pusiste música en el primer programa de Footloose porque es una de tus películas favoritas. Pero nunca es suficiente música de Footloose. Ni nunca tenemos suficiente Kevin Bacon. ¿Qué hace que vive con ahora mismo con su vida? Pues no sé, pero yo soy muy fan de él y de la mujer. Ahora mismo no sé lo que está haciendo. Es verdad que hizo una serie hace un par de añitos, pero poco más. Y la mujer sí que estuvo mucho tiempo en... Sí, en una serie también, que era Sedgwick, maravillosa. Pero bueno, nunca ha estado mejor Kevin Bacon como en Footloose. Y cuéntanos qué canción has elegido para ilustrar, para acompañarnos en esta película. He elegido Let's Hit for the Boy de Denise Williams y vamos con ella, que vamos cortitos de tiempo. Y vamos a seguir con nuestro repaso. Estaba sonando los mocos, no sé sí. Si se escucha en el micrófono. Se ha escuchado todo. Perdonadme, es que tengo un poquillo de moquillo. El tiempo este en Bilbao está un poquito revuelto. Bueno, vamos a seguir con Chorus Line, película de 1985 dirigida por Richard Attenborough y protagonizada por Michael Douglas. Y un montón de gente que nadie conoce. Sí, que nunca más hicieron nada. Bueno, hicieron muchas cosas, hombre, lo que es que no eran primeras figuras. Un poquito de respeto para los actores. O sea, Michael Douglas era un poco el caramelito. Era la cabeza de cartel, el actor más reconocido del film, pero no el mejor actor igual, pero sí la cabeza visible. Y que, por cierto, nosotros vimos hace poco el musical que estuvo en Bilbao, y que es maravilloso. Sí, recomendamos fervientemente. La versión que ha impulsado Antonio Banderas y que ha dirigido. Una pena no verle a él. Pero vamos, a nosotros nos encantó. A mí me parece que estaba a la altura de grandes musicales, vamos, a la altura de un Broadway, ¿eh? O sea, el montaje, o sea, la escénicamente espectacular, la interpretación increíble, vocalmente maravilloso, o sea, apabullante, o sea, a mí me fascinó. Parece que estaban todos increíbles. Yo creo que es de los mejores musicales que he podido ver aquí en Bilbao en mucho, mucho tiempo. Y vamos con One, cantada por todo el cast de la película. Es la canción que cierra la película, ¿la película? Uh-huh, eso es. Una maravilla. Igual, que empiece a sonar. Que empiece. One, two, three. One, two, three. one. Thrilling combination, every move that he makes. One smile and suddenly nobody else will. Join the parade. She's the quintessence of making the grade. This is what you call traveling. Oh, strut your stuff. Can't get enough of her. Lover. I'm a son of a gun. She is one of a kind. Once into a singular celebration. Afortunadamente me toca hablar de una de mis películas favoritas, ya he hecho mención de ella en alguno de los programas anteriores, que es La pequeña tienda de los horrores, Little Shop of Horrors, de 1986, dirigida por Frank Oz. Sabes que yo te voy a replicar aquí que también pusimos canciones de La pequeña tienda de los horrores en otro programa, ¿verdad? Sí, en el primero, creo. En nuestro segundo programa. El segundo programa, bueno, pues coladas ahí de mala manera, pero bueno, ahí está, una canción por lo menos. Es uno de mis musicales favoritos. Este musical, vamos, es que no puedo decir nada malo de él, creo que es perfecto. La pena es que no les dejaran emitir, ¿no? Tuvieron que cambiar el final, que era bastante, bastante apocalíptico, y terminarlo de una manera como más friendly, más happy ending, más, ¿no? Más suavecitos y más tipo Hollywood. Pero bueno, esperemos que la nueva versión que está preparando Greg Berlanti podamos disfrutar de ese ataque de las plantas, por así decirlo, y podamos ver el final que está pensado originalmente para la historia. La pequeña tienda de los horrores, bueno, está basada, se basa en una película de Roger Corman del año 60, y después pasó a ser un musical de gran éxito en el Off-Broadway en 1982 a cargo de Alan Menken y Howard Ashman, que luego pasaron a Disney con excelentes resultados. En el año 86, Frank Oz adaptó esta película con Rick Moranis, Steve Martin, bueno, un montón de gente conocida como John Candy, Jim Belushi, Bill Murray, aparecía por ahí. Bill Murray es precisamente el paciente del dentista, protagonista de la canción que hemos elegido para ilustrar esta película. La canción está interpretada por Steve Martin, que hace de este dentista sádico, que disfruta haciendo sufrir a sus pacientes y que encima pues se coloca con este gas estupendísimo que tienen en las clínicas de dentistas. Bueno, se rumorea, aunque está casi ya confirmado, ¿no?, que Chris Evans está a puntito de interpretar esta nueva versión del personaje en la adaptación que va a hacer ahora Greg Berlanti, en la que ya también le hablamos en el primer programa, sí, o en el segundo, no sé en cuál, que iba a estar repleta de figuras. En el segundo. Como Scarlett Johansson, Taron Egerton y Billy Porter. Pues Chris Evans va a hacer, supuestamente, va a retomar el papel que hizo Steve Martin en esta versión de Frank Oz. Y bueno, podemos escuchar esta canción maravillosa que se llama Dentist. When I was younger, just a bad little kid, my mama noticed funny things I did, like shooting puppies with a BB gun. I'd poison guppies, and when I was done, I'd find a pussycat and bash in its head. That's when my mama said, what does she say? She said, my boy, I think someday you'll find a way to make your natural tendencies pay. You'll be a dentist. You have a talent for causing things. Hey, hey. Some be a dentist. People will pay you to be inhumane. Your temperament's wrong for the priesthood, and teaching would suit you still less. Some be a dentist. You'll be a success. Shut up, open wide, here I come! I am your dentist, and I enjoy the career that I pick. I'm your dentist, and I get off on the pain I inflict. I thrill when I drill a bicuspid. It's swell, though they tell me I'm maladjusted. And though it may cause my patients distress, somewhere in heaven above me, I know that my mama's proud of me. Oh, mama? 'Cause I'm a dentist and a fixer. Say ah. Ah. Say ah. Vamos a seguir con Dirty Dancing, otra película muy de esta época, igual que Fama, igual que Flashdance, protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey con su antigua nariz, porque ahora tiene una nueva con la que nadie consigue reconocerla. ¿Qué fue de Jennifer Grey? Pues se operó la nariz y ahora nadie la contrata porque nadie la reconoce. Bueno, pues puede empezar de cero. Puede tener una nueva carrera. Tampoco es que su carrera en aquella época fuera muy, muy brillante. Pero bueno, oye, ella, su personaje de Baby fue una maravilla. La verdad es que la película tuvo muchísimo éxito. Todos y todas, iba a decir una burrada, mojaban las sábanas, mojaba lo que fuera por Patrick Swayze, que en paz descanse, porque, jo, es que... nos encanta Patrick Swayze, o sea, era un tío súper majo y... Una pena su muerte prematura. Bueno, Patrick Swayze hizo más películas, yo recuerdo también que hizo, no sé si era musical o no, la de A Wong Fu, Gracias por todo, Julie Newmar, ¿te acuerdas? Bueno, podría entrar dentro del género musical, pero no era un musical en sí, pero... Bueno, él estaba estupendo. Él estaba... Con Wesley Snipes y John Leguizamo. Bueno, él hizo también muchas más cosas. Hizo Norte y Sur, hizo Ghost, hizo unas cuantas... Roadhouse... Bueno, aquí... De Profesión Duro. Roadhouse en Profesión Duro es una película que a mí... Me encantaba y compartía la fascinación por esa película con mi amiga Patricia Fuentes, que la mando un beso desde aquí, porque éramos super fans de Profesión Duro. Sobre todo de esa traducción, bueno, mejor dicho, de ese título inventado, como la mayoría de ellos, para la versión en castellano. Pero bueno, cuéntanos de Dirty Dancing. ¿Qué es lo que más te gusta de Dirty Dancing? La música de los años 50 y 60 es maravillosa. La ambientación está muy bien conseguida, la banda sonora es increíble, toda ella, o sea... Yo no hay ni una sola canción en la banda sonora que no me guste, es que esa es mi época. Me ha costado decidirme por una canción, la vida, porque es que me encantan todas, o sea... ¿Y cuál has elegido? He elegido Be My Baby de Ronettes. Las Ronettes... Las Ronettes. Las Ronettes. Las Ronettes es seguramente, pues seguramente no, es mi grupo de chicas favorito de los años 60, junto con las Crystals. en la música vocal de aquella época. Las Ronettes es mi grupo favorito de chicas, así como Frankie Lymon y los Teenagers es mi grupo favorito de chicos. Y bueno, es que sus canciones me elevan. Y esta canción concretamente, ya sé que la hemos escuchado todos 8.000 millones de veces en un montón de películas, anuncios y demás. Nunca son suficientes veces. Pero es una obra maestra, tiene una producción exquisita y sobre todo unas voces prodigiosas. Vamos con ella. En 1987, el mismo año de Dirty Dancing, se estrenó también otra película musical, La Bamba, una película que retrata fielmente una época y uno de los mejores biopics que se han hecho, yo creo, sobre un personaje, sobre un músico. En este caso, Richie Valens, más conocido como Ricardo Valenzuela, que era su nombre auténtico. Real. Es una película maravillosa. ¿Cómo se llama él? Lou Diamond Phillips. Lou Diamond Phillips, es Saeed Morales, que hace de su hermano. Los dos interpretan a los protagonistas de la película. Están estupendos. Y sí que es cierto que la película no ahonda demasiado en el resto de personajes, los trata de una manera superficial, sobre todo a los otros dos, por desgracia, protagonistas de unidos irremediablemente al trágico destino de Richie Valens, como son Buddy Holly y el Big Whopper, dos estupendísimos músicos que fallecieron en el mismo accidente de avión en el que murió Ricardo Valenzuela. Yo soy, vamos, admirador total de Buddy Holly, o sea, le adoro con toda mi alma, y bueno, ese día está marcado en el calendario de los amantes del rock and roll, como un día nefasto. Murieron Buddy Holly con 22 años, el Big Bopper con 28 y Richie Valens con tan solo 17 años. O sea, imaginaros el shock para la sociedad americana cuando tres de sus grandes estrellas mueren en un accidente de avión. La película es una película que tampoco destaca especialmente por inventar nada nuevo ni ser una experiencia cinematográfica. Es cumplidora. Maravillosa, pero bueno, es una película bastante tierna, es una película de buen rollo, por así decirlo, y hemos elegido una canción que es una de mis favoritas de Ricardo Valenzuela, que es We Belong Together. Un auténtico hit. Yes, we belong together. Antes de terminar este programa, queremos inaugurar una nueva sección que hemos denominado Bonus Track. En esta sección queremos poner cosillas que de otra manera no tendrían cabida en el programa, rarezas, curiosidades, fricadas máximas, y en este caso hemos optado por seguir en la línea del programa hablando de películas musicales de los 80. Apelando a nuestra niñez, sobre todo para los que hemos nacido a finales de los 70 y comienzos de los 80, tenemos que recordar que hay una serie de grupos infantiles que gozaron de gran éxito como Parchís, Regaliz y Enrique Llana, y que dieron el salto al cine con películas para todos los públicos, por denominarlas así, familiares, ¿no? Como se decía, y seguramente todos hemos visto algunas de ellas. Las aventuras de Parchís, las aventuras de Enrique Llana, las aventuras de Regaliz. Las aventuras de estos niños, estos efebos, que cantaban, que vendían discos como churros, y que la verdad es que todos teníamos algún disco en casa de ellos. Vamos, yo por lo menos era súper fan de Parchís. En este caso, como canción de despedida o antes de la despedida, hemos elegido una que corresponde a la película Buenas noches, señor monstruo, dirigida por Antonio Mercero en 1982. Antonio Mercero, que se dice pronto. Ya, con buena mano para aguantar a estos niños que tenían pinta de ser bastante repelentes. pobre Regaliz. Para la próxima contaremos con Parchís y con Enrique Llana, pero hoy nos toca Regaliz. Vamos con ellos. Esta canción es un temazo, ¿eh? Después de esta maravillosa canción, temazo donde los haya, vamos despidiéndonos hasta el siguiente programa. Esperamos que os haya gustado nuestra exquisita selección musical. Y que nos hagáis comentarios y nos hagáis comentarios en el blog, nos hagáis comentarios en nuestro canal de iVoox y nos insultéis por la calle, porque os sigue pareciendo que el programa no va a ningún lado, y seguramente tendréis razón, pero bueno, intentamos hacerlo de la mejor manera posible. Así que por nuestra parte, un abrazo y nos vemos en el siguiente programa dentro de 2 semanas. Nos escuchamos. Chao. Yeah, here comes the Spider-Man. This is strong, this is bold. He's got radioactive blood. Can't sleep from a Find Spider-Man.